Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy voy a hablarles de un símbolo de la música popular brasileña. Un Brasil musical que se ha ido mutando cada vez mejor y ese sonido particular, con reminiscencias de otras épocas, de movimientos que fueron, son y serán mitos, ya no solo de Brasil, sino de todo un continente. Una de esas leyendas de las que les voy a contar se trata de Rosinha de Valença, cuyo nombre real era María Rosa Canelas, una destacada guitarrista, compositora y arreglista brasileña, reconocida como una de las más grandes instrumentistas en la historia del bossa nova y el jazz latino. Nacida en Valença, Río de Janeiro, en 1941, comenzó a tocar la guitarra desde joven, influenciada por su familia de músicos. Su nombre artístico fue creado por el periodista Sergio Porto, quien destacó su habilidad musical. Su carrera despegó en 1963 con el álbum Apresentando, Rosinha de Valença. En la década de 1960 se trasladó a Estados Unidos, donde tuvo la oportunidad de tocar con leyendas como Stan Getz y Sarah Vaughan, además de formar parte del grupo de Sergio Mendes. En Brasil fue fundamental en la carrera de María Bethânia, dirigiendo musicalmente álbumes emblemáticos como Alibi, y además colaboró con artistas como Baden Powell, Martinho Dávila y Ney Matogrosso. Musicalmente su estilo se caracterizaba por la fusión del ritmo del samba y la bossa nova con la sofisticación armónica del jazz y el blues. Rosinha fue una de las pocas mujeres que logró romper las barreras del dominio masculino en la guitarra instrumental de su época. Sin embargo, su vida sufrió un trágico giro en 1992 cuando una parada cardiorrespiratoria le causó una lesión cerebral irreversible, manteniéndola en estado vegetativo durante 12 años hasta su fallecimiento en 2004. Su legado perdura como un símbolo de talento y perseverancia en la música brasileña. Por eso, digamos que Rosinha de Valença se destaca como una de las instrumentistas más respetadas en la historia de la música brasileña, reconocida por su técnica innovadora y su estilo único. A pesar de ser a menudo etiquetada como la versión femenina de Baden Powell, la crítica la reconocía por su lenguaje musical propio y distintivo. Su influencia se extendió a otros grandes de la música, como Hermeto Pascoal y Paulinho da Viola, quienes también le rindieron homenaje. Finalmente, a nivel internacional, Rosinha fue celebrada por figuras del jazz como Stan Getz, Sarah Vaughan y Henry Mancini. Su legado fue reconocido por la revista Rolling Stone, que la incluyó en la lista de las 250 mejores guitarristas de todos los tiempos, colocándola junto a leyendas como Jimi Hendrix. Hoy el podcast la quiere evocar desde el primer disco de Rosinha de Valença, titulado Apresentando, de 1963, el mencionado álbum que muestra las habilidades de Rosinha. Óscar Castro Neves se destaca como el guitarrista y arreglador principal del disco, siendo fundamental para la creación de su sonoridad. Sergio Barroso contribuye al proyecto con su trabajo en el contrabajo, valga la redundancia, mientras que Jorge da Flauta aporta su talento justamente con la flauta. Por último, Dom Unrumel se encarga de la batería, completando así el conjunto de músicos y colaboradores que dan vida a este trabajo. La canción que seleccioné se llama Consolación, o Consolação en portugués, y le pertenece a Baden Powell y Vinicio de Moraes. Toda la maestría de Rosinha de Valença. Thank you. canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Vetusta Morla, una destacada banda española de indie rock originaria de Tres Cantos, Madrid, España, formada en 1998. Su nombre proviene de la tortuga gigante de la novela La historia interminable de Michael Ende, donde Vetusta significa anciana. La banda está compuesta por Juan Pedro Pucho Martín en voz, Guillermo Galván en guitarra, Juan Manuel La Torre en guitarra y teclados, Álvaro Baglietto en bajo, David García el Indio en batería y Jorge González en percusión. La trayectoria de Vetusta Morla comenzó en el Instituto José Luis San Pedro, a partir de una escisión de un grupo anterior, y se consolidó como sexteto a finales de 1998. Su carrera despegó tras años de trabajo en maquetas y conciertos, logrando un éxito grande con su álbum debut Un día en el mundo en 2008, seguido de Mapas en 2011 y La deriva en 2014. Su discografía también incluye Mismo sitio, distinto lugar en 2017, Cable a tierra en 2021 y Figurantes en 2024. Musicalmente, Vetusta Morla fusiona indie rock, pop, progresivo, folk y neopsicología, caracterizándose por producciones elaboradas y letras introspectivas. A lo largo de su carrera, se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del rock español, llenando grandes recintos en España y Latinoamérica. Hoy voy a ofrecerles un disco que tiene ya unos cuantos años, llamado Mapas. Fue su segundo álbum de estudio. Este álbum consolidó la carrera del grupo tras notables éxitos de su primer trabajo. La banda describe este proyecto como una cartografía de sus experiencias y el recorrido que han realizado hasta ese momento. El álbum está compuesto por 12 canciones y se caracteriza por un enfoque de grabación crudo y directo, lo que resalta la autenticidad de su propuesta musical. Escucharemos a Vetusta Morla desde su disco Mapas del 2011, la canción Maldita Dulzura, una canción que profundiza en una relación caracterizada por la evasión y el silencio. La letra y la música son creación de Juan Manuel La Torre, quien logra transmitir emociones complejas a través de su obra. La temática sugiere una lucha interna entre el deseo y la incapacidad de comunicarse, lo que resalta la fragilidad de las conexiones humanas. La combinación de la letra y la melodía refuerza la atmósfera de melancolía y reflexión, invitando al oyente a contemplar las dinámicas de las relaciones intrapersonales. Hablemos de ruina y espina, hablemos de polvo y herida, de mi miedo a las alturas, lo que quieras, pero hablemos de todo menos del tiempo que se escurre entre los dedos. Hablemos para no oírnos, bebamos para no vernos, y hablando pasan los días que nos quedan para irnos, y al bucle de tu olvido, tu alredil de mis instintos. Maldita dulzura la tuya, maldita dulzura la tuya, maldita dulzura la para no verme. canto y la palabra.